¿Cuál es la forma de Tasaúd? 2. La paz sea con nosotros y los justos siervos de Dios. Doy testimonio de que no hay Dios sino Dios. Solo no tiene pareja. Y doy testimonio de que Mahoma es su siervo y mensajero.